y se tiene que ir avanzando en la elaboración de fertilizantes y de sustancias no tóxicas para enfrentar plagas. El glifosato, yo creo que es un buen modelo de cómo se limita el uso, no se prohíbe del todo, ¿sí? Se reduce su uso, y al mismo tiempo CONACYT tiene una investigación para buscar un sustituto. No es un asunto sencillo, porque también lo están haciendo en otros países y les lleva tiempo y son pocos los avances, pero hay que hacerlo.